Decíamos en la presentación que, bueno, atraviesan serias dificultades todas las universidades nacionales a raíz del desfinanciamiento, de las mentiras que se dijeron para parar esta multitudinaria marcha de la semana pasada. Nosotros en este momento estamos en comunicación con Alejandra Pérez. Ella es antropóloga, docente de filo, como decíamos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y te saludamos, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá Carlos Morquio y Graciela Carballo, desde Tengo una Idea. Bueno, queríamos que nos contaras cuál es la situación en este momento de esta, de la universidad en general y de la facultad en particular, con el tema de la plata. ¿Qué se puede pagar? ¿Hasta cuándo se llega? Todo esto que hemos visto en los medios. Bueno, ante todo aclarar que yo soy docente en filo, pero también soy docente en la Universidad de Arturo Jauretche. Así es. La realidad no es distinta en la Universidad de Buenos Aires y en el resto de las universidades, porque todas fuimos desfinanciadas. No se giraron partidas presupuestarias que son para mantenimiento edilicio, condiciones de higiene de las cursadas, y además estamos sufriendo una especie de congelamiento salarial, porque con la inflación aceptada por el gobierno que tuvimos estos últimos meses, un 8% de aumento a los docentes, es un congelamiento enmascarado. Entonces la situación es crítica. La universidad no está en condiciones de seguir funcionando en el segundo cuatrimestre porque no puede mantener la estructura. Pensemos que una universidad no es solo el edificio donde se cursa. Filosofía y Letras, por ejemplo, es Puan, pero también es la sede del CIDAC en Barracas, también es el Museo Etnográfico, también es la sede de Tilcara con un espacio, un sitio arqueológico, y todo eso lleva mantenimiento y partidas presupuestarias que no están. Sí, es tremendo, y sobre todo cuando no es que la universidad viene de una época de abundancia. No. Desde el punto de vista de edilicio, yo estuve hace poco en Juan cursando un seminario, y realmente el estado del edificio es bastante, bastante deficitario ya de antemano. Entonces esto nos pone en un lugar de catástrofe prácticamente, ¿no es cierto? Sí, bueno, el desfinanciamiento viene desde el año 2016, puntualmente en el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Se empezaron, sí, a achicar las partidas presupuestarias, se empezaron a achatar los salarios. Yo recuerdo en el 2017 dando clase en la UNAG, en el edificio central, cuarto piso por escalera y además con vidrios rotos. Condiciones de mucha precariedad en cuanto a la higiene, el centro de estudiantes organizando cuadrillas para limpiar las aulas. Dar clase en un cuarto piso con los vidrios rotos significa si llueve te inundás, si hay viento te congelás. Estamos hablando de julio, estamos hablando de agosto. Ahí empezó, se palió un poquito esto en los primeros años del gobierno siguiente. A pesar de la pandemia, hubo más presupuesto, con lo que se empezaron algunos arreglos, pero después el presupuesto se fue diluyendo porque no se actualizó como correspondía. Puan, puntualmente, la sede era una fábrica de cigarrillos. Sí. Se adaptó prontamente para que sirva para cursada, pero la comunidad universitaria sigue, y lo real es que el edificio que se ha construido en Bonifacio tiene todos los adelantos tecnológicos, funcionan muy bien los institutos, pero las condiciones de cursada siguen siendo precarias en algunos casos, porque necesitamos más aulas. Sí, en cuanto a lo edilicio del edificio de Bonifacio, yo vivo cerca, lo han dejado muy bien, ¿no? Todo recién pintado, en fin. Es nuevo, Bonifacio. Sí, muy bien, porque estaba realmente estaba caído. Claro, esa era una entrada de garaje de la facultad, y ahí se construyó con un presupuesto que era del 2014, que no se hicieron los giros de partidas durante 4 años, después se actualizó en parte y, bueno, se construyó. pero ese edificio funciona para los institutos, para los equipos de investigación. Lo que se necesita son más aulas, lo que se necesita es más personal, de mantenimiento, lo que se necesita es plata, básicamente. Sí, sí, es un edificio enorme, entonces no es fácil. Pero bueno, hay muchas facultades, que están oscuras ahora, ¿no? Como económicas, medicina. Lo que pasa es que no hay plata. Si no te giran las partidas presupuestarias, tenés que empezar apagando, no sé, por ejemplo, hay pensemos en medicina, tienen que mantener reactivos a temperaturas de refrigeración, prefieren apagar la luz de los pasillos para después no tener que apagar la luz de los laboratorios. Es una selección, que es terrible que tener que seleccionar. Ahora yo me pregunto quién se va a hacer cargo si en uno de esos pasillos oscuros hay un accidente, se cae una persona, no sé, algo que puede llegar a pasar perfectamente, porque en los cambios de hora, quien haya recorrido una universidad sabe que la circulación de gente es mucha. Bueno, lo que pasa es que la vida de determinadas personas les importa muy poco a las autoridades. Alejandra, quiero aclarar una cosa, porque también había circulado que los docentes cobrábamos fortunas. Un ayudante de primera de dedicación simple en la Universidad de Buenos Aires cobra 130.000 pesos con 9 años de antigüedad. Iba a preguntarte exactamente sobre ese tema, y aprovechando también, seguramente la habrás visto, que pasó a las plataformas la película Puan, que se dio en filosofía y demás, pero lo impresionante tal vez es cómo tiene que hacer, cómo se las tiene que ingeniar con el multitrabajo un docente universitario. Esto uno lo podría contar, no sé, no digo en Alemania, pero en España, y es impensable que la multiocupación sea la única manera de sobrevivir para poder bancarte, dar clases en la universidad. Digamos, esto hay que ponerlo blanco sobre negro también. Lo que pasa es que dar clases en la universidad, para los que lo hacemos, es un honor. Nosotros estudiamos en esa universidad, nosotros todos hemos hecho la transición dando clase gratis. No hay espacios en el mundo universitario donde los docentes den clase gratis. Sin embargo, lo hemos hecho. En multitrabajo, todos nos desempeñamos en ese universo porque claramente con un sueldo docente no se vive. En un mundo ideal sería la figura del docente investigador, donde te pagan por investigar. En Argentina eso no sucede, salvo quienes tienen inclusión en CONICET, que es otra de las instituciones que está siendo cuestionada, ¿no? Con un desconocimiento del tema bastante profundo, porque hablan de ñoquis cuando se están refiriendo a becarios doctorales que están haciendo su doctorado, que están cobrando un mantenimiento que es para gastos de la investigación también, y no tienen ni aporte jubilatorio ni obras sociales, es decir, están precarizados. En vez de ir por el blanqueo de esa situación donde durante 5 años no tienen ni aporte jubilatorio ni nada, prefieren caracterizarlos como ñoquis, diciéndonos a todos que la ciencia no es trabajo, que investigar no es trabajo, y una postura de sociedad que es bastante raquítica, ¿no? No sé, pensamos en pensadores europeos, Foucault daba un cuatrimestre de clase y el siguiente se dedicaba a investigar y tenía esa investigación financiada por la misma universidad. Eso en Argentina es impensado. Después nos lamentamos cuando los grandes cerebros del país se van. Sinceramente se van a investigar en condiciones menos precarias. Yo trabajo en Neuquén, en Patagonia, con población indígena, y los viajes los cubro yo. Y los financio con mi tarjeta personal de crédito, pero eso tampoco se cuestiona. Eso no se hace público. Sí. Es un desmantelamiento no solo de toda la estructura de la universidad al desfinanciarla, sino de todo el sistema científico. Les comento a nuestros oyentes, porque bueno, yo estuve mirando tus trabajos y demás, que Alejandra ha hecho una investigación sobre propiedad ancestral de la tierra, en el caso de comunidad mapuche. Y bueno, cuando se refiere a los viajes a la Patagonia, no son viajes para esquiar en alguno de los centros de esquí que hay en la Patagonia, sino que son trabajos de investigación que si no se hicieran, digamos que la justicia no podría actuar. como debería en estas cuestiones, ¿no es cierto? Y yo pensaba también, Alejandra, cuando se en este momento, digamos que van todos a la misma bolsa, pero siempre están más cuestionadas. Yo vengo también de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, como se dice, y las carreras tecnológicas o las carreras médicas, bueno, de últimas el médico lo necesitas porque te cura, pero lo que tiene que ver con sociales, con ciencias humanas, está mucho más cuestionado y mucho más señalado, digamos, por este grupo de gente que podríamos definir como de derecha. ¿Cómo sienten ustedes esto como carrera, como área profesional, como universidad, como facultad? Bueno, el estigma de las ciencias sociales creo que es histórico, que nace con las ciencias sociales. Pero pensemos en la antropología, el pecado de origen que tienen las ciencias antropológicas es que nacen inventadas por o impulsadas por el colonialismo para tener información de los territorios a conquistar. Entonces no siempre este coloniaje de derecha consideró a las ciencias sociales malas. Lo que pasa es que ahora esas mismas ciencias sociales han tenido un proceso de estudio, de contrastación, de autocrítica profunda, y hoy nos sirven para otra cosa. Hoy nos sirven para decir, por ejemplo, que hay personas que hoy son ministros, que tienen propiedades en country, que le están invadiendo territorios ancestrales a comunidades. Y eso es molesto, más en un año donde decimos que es el año de la propiedad privada. Bastantes banderas tenemos para levantar y no poner como el año de la propiedad privada. Entonces, ¿qué? ¿No es el año de los no propietarios? Son muchas desprolijidades que demuestran que no solo no les interesan las ciencias sociales, sino que no les interesa lo social, no les interesa el ciudadano trabajador, el ciudadano de a pie. Lo que les interesa es los recursos naturales. Yo también hago estudios de impacto ambiental. De hecho, participé del equipo que realizó el estudio del impacto ambiental, de impacto ambiental del gasoducto Néstor Kirchner, que sale de Añelo hasta Provincia de Buenos Aires. Eso también lo hacen las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales también dicen, ojo, porque acá están contaminando, acá están generando pasivo ambiental. Y esa es la parte que no quieren escuchar. Entonces, una ciencia social estigmatizada realiza los estudios que se ven obligados a hacer por leyes, pero al mismo tiempo está garantizado que no nos escuchan. Entonces, entramos en un doble juego donde el Estado se vale de la parte que le sirve de las ciencias sociales y estigmatiza el resto. Así es. Eso no pasa con la medicina. Y el Estado dice que están adoctrinados por eso. Si las universidades se adoctrinaran, yo no creo que Milei hubiera sido presidente. Pero también dicen que cuando uno contextualiza a un autor en época está adoctrinando, también dicen que si damos sí, a Marx estamos adoctrinando. Claro. No sé, yo no conozco un solo país en el mundo que haya tenido una política marxista de Estado, porque claramente la de la Unión Soviética es una redefinición de algunos ejes del marxismo. Entonces, caracterizar porque das un autor de adoctrinamiento de izquierda o de comunismo es haberse quedado en el siglo XX. Sí, sí, sin duda. Sí, bueno, es un contexto de tener que dar demasiadas explicaciones sobre algunas cosas, pero hay que seguir dándolas. Yo te quería preguntar, antes de agradecerte la nota, por supuesto, y de contarnos entre los aliados, que puedas contarnos entre los aliados, ¿en qué lugar podemos encontrar en las redes y demás algo de lo que está pasando o de lo que no está pasando y debería pasar fundamentalmente en el financiamiento, en lo salarial, porque tampoco tiene demasiada difusión? Se dice así como noticia catástrofe el desfinanciamiento, pero no hay, digamos, no hay conciencia social de qué es lo que queda cuando se desfinancian las universidades. No quedan solamente estudiantes sin estudiar, sino un montón de otras cuestiones. ¿Hay algún lugar donde podamos investigar, buscar? Bueno, todas las universidades tienen sus páginas, la de Filosofía y Letras tiene la suya y hace las publicaciones de lo que se trata en Consejo Directivo. incluso las autorizaciones de auditoría, las aprobaciones de las auditorías que se elevan al ente contralor, porque más allá de que usaron también esto como para estigmatizar en las semanas anteriores, yo quiero aclarar que las universidades no solo tienen auditoría de la Auditoría General de la Nación, que determina el Congreso de la Nación qué universidades son auditadas en qué momento, sino que además tiene auditorías internas donde se auditan todos los procesos y los proyectos de investigación que las universidades desarrollan. Bueno, todo eso se puede seguir a través de las páginas de las facultades y después la página de CONICET también. La mayoría, muchos de los docentes de las universidades nacionales son investigadores de CONICET por esta carencia que tenemos, que no hay fondos para financiar investigación. Entonces, bueno, se financia, las investigaciones son financiadas, cofinanciadas por CONICET o financiadas directamente por CONICET. Y bueno, y después las revistas científicas, pero ahí ya no se habla de la problemática de la universidad, sino de los resultados que la universidad tiene. Bien, bien. Bueno, Alejandra, es un placer que nos hayas atendido, te lo agradecemos mucho. Y bueno, estos micrófonos están abiertos para difundir, para discutir, para poner en conocimiento público todo lo que tiene que ver con la tremenda situación que están viviendo las universidades. Bueno, en este caso nos referimos a la de Buenos Aires, pero como vos decís, bueno, la Jaureche, por supuesto, la UNTREF, la de San Martín, la de Lomas de Zamora, todas las universidades nacionales están pasando por un momento tremendo realmente. Sí, así, yo lo que quería aclarar un detalle, porque hay algunos estudiantes que van a universidades privadas de las que no son más caras, sí, que no sé, la UAI. En el caso de no haber una universidad nacional financiada por el Estado Nacional Argentino, esas universidades también tendrían otro precio, porque tener acceso a una educación gratuita genera un colchón de derechos que a su vez amortigua los precios de otros espacios. Entonces no estamos hablando del sector que no va a poder acceder a la universidad, sino que algunos que hoy acceden no van a poder acceder. Sí, es verdad. Exactamente. Mira, a mí me llamó poderosamente la atención, yo vivo en la zona oeste del conurbano, había muchos estudiantes de la Universidad de Morón, casualmente, en la marcha, que es una universidad que, bueno, cuando no estaba la de La Matanza, cuando no estaba la de 3 de febrero, por una cuestión de proximidad iban muchos estudiantes. Bueno, ellos explicaban justamente eso, que el desfinanciamiento de la Universidad Nacional va a hacer que se encarezca su universidad también. Sí. Y digamos que el prestigio que ha tenido y tiene la Universidad Nacional en general, Buenos Aires, o en general, es muchísimo más que la privada. O sea, se valoraba más un título obtenido en una universidad nacional que en una privada. Lo que pasa es que la Universidad Nacional de Buenos Aires no adhiere a ninguna de las teorías, estoy hablando puntualmente de las ciencias sociales, que es donde yo estudié, me formé y trabajo. Lo que hacemos es poner al alcance del estudiante las opciones que hay teóricas y que ellos terminen seleccionando con cuál van a trabajar, cuál van a elegir. Sí, por ahí se lee más, pero es el estudiante el que decide. Por eso te decía antes que es muy miope e ignorante esto de que la universidad adoctrina. Hay autores que obviamente me preferiría no dar, sí, seguro, pero yo tomé una decisión que necesito que el estudiante también la pueda tomar. Claro. Muy bien. Y eso no se da en las universidades privadas. Sí, en todo caso, si la universidad adoctrina, en el caso de la UBA, adoctrina en 5 paradigmas distintos, 6, depende de la cantidad de cátedras que haya, ¿no es cierto? Afortunadamente, incluso intracátedra, no sé, nosotros tenemos una materia de economía que se llama Sistemática 2, donde vemos desde Chayanov, que es un antropólogo, en realidad era agrónomo ruso, hasta las políticas de Salin, que es norteamericano y que estuvo siempre en universidades norteamericanas. Es decir, se ve toda la producción sobre un tema y se van recorriendo los distintos marcos teóricos, los distintos lineamientos que hubo, los cambios de época también, porque si recorremos el siglo XX coincidamos que no hubo acuerdos en un montón de momentos, pero hubo distintas corrientes. Hasta evolucionismo, claro, que en un montón de cosas ha sido sumamente superado, pero lo tienen que conocer. Entonces, insisto, son los estudiantes los que teniendo acceso a esos materiales y pensando, toman decisiones. Muchísimas gracias. Y ahí gracias. Ya el docente no interviene, eso es personal de cada uno. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. A disposición. Hemos conversado con la doctora Alejandra Pérez, antropóloga y docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y, como ella también aclaraba, en la Universidad Jaureche.